Decíamos al comienzo que, bueno, lo que se iba a desarrollar hoy en tribunales sobre el juicio por el caso de Diana Zacayán se pasó para el 2 de mayo. Así que, bueno, pero tenemos también en la colectiva trabajos colectivos de otros compañeros. Ya hemos pasado al aire uno de los trabajos sobre Diana Zacayán. Y bueno, ahora vamos a ir con el segundo, pero nosotros no lo vamos a presentar, sino que nuestro compañero Diego Domínguez lo va a presentar. Buenos días, Diego. Hola, buenos días a todos ahí en la mesa. Buen día. Bueno, dinos a ver este informe de Diana Zacayán que hoy vamos a tener acá en el aire. Bueno, sí, como hace unas semanas habíamos hablado en el otro informecito de esto del concepto de travesticidio social, que era la suma de las violencias contra las travestis de la niñez, que justamente en el marco del juicio por el travesticidio a Diana Zacayán, que se esté hablando de travesticidio, que es el crimen de odio por motivo de identidad de género, todo eso es producto de la militancia travesti en nuestro país y a lo largo de la historia. Entonces, justamente la idea hoy sería reponer esa historia y también las características de la identidad travesti para comprender, digamos, las rupturas que esta identidad introduce en la sociedad, en la cultura, y de dónde vienen esas violencias de las que hablábamos. Así que a partir de ahí los invito, si quieren, a escuchar este micro, que vamos a escuchar las voces ahí de Loana Berkins, de Diana Zacayán, de Marlene Guayar y de Sasha Zacayán, que es hermano de Diana. Perfecto. Bien, muy bien. Gracias. Diego. Identidades políticas. El concepto de travestismo es una cuestión revolucionaria porque es una identidad que rompe con la linealidad varón-mujer y con la linealidad sexo-género. Porque nosotros no es que queremos esconder, ni yo ponerle, ahora que tengo el documento voy a venir acá y te voy a decir, ay, soy Loana mujer. No, yo voy a seguir diciendo, soy travesti. Ahora, lo que nosotros tenemos claro es el lugar donde no queremos estar, que en el lugar de la masculinidad. Entonces, si nos ha costado todo trabajo, fuerza, cárceles, golpes, desprecio, humillación, ser quienes somos, no nos vamos a negar. No se acepta el travestismo como una identidad propia. No, este sistema binario nos obliga a elegir entre ser varón o ser mujer. Y nosotros estamos planteando que el travestismo es una identidad propia y no tenemos por qué ni ser varón ni ser mujer. Vidalita, Vidalita, Vidalita de este tiempo, de niñitos y niñitas que puedan ir eligiendo. Empezar a romper con ese destino, que como que la biología es un destino, no lo es. Entonces nosotras irrumpimos en medio y eso hace que acá en la Argentina sea tan revolucionario el concepto de travestismo, porque interpela todo el tiempo, corre todo el tiempo todos los márgenes posibles y nos decimos, nosotras somos nosotras mismas. Entendimos que en realidad somos víctimas de un sistema y lo que había que cambiar era todo un sistema. Y entonces la lucha, ahí es donde empieza a ser colectiva y toma sentido cuando vos decís, bueno, no voy a luchar por mí, sino que lo tenés que extender a tus compañeras porque son las mismas historias de vida, la misma desigualdad, la misma opresión que viven. La identidad travesti es una identidad política muy fuerte en Argentina. Creo que eso se quiere eliminar, eso se quiere borrar. Es importante sostenerla, decirla. Nosotras dejamos de ser una comunidad como nos reconocíamos antes para convertirnos en un colectivo, ¿no? Y nos convertimos en un colectivo a partir de que empezamos a reconocer de que éramos sujetas que vivíamos en extrema opresión y empezamos a hacer una mirada crítica de esa realidad y a partir de esa mirada empezar a transformarla. ¿Ustedes creen que yo prendo con los invisibles que se prenden la peluca, mi identidad? Mi identidad está más allá de esto y es y también tiene que ver con que puedo deconstruir las formas de ser mujer, de ser traba, de pararme en el mundo y además verme sensual, porque es muy importante. Sé que yo estoy linda, que esa belleza no está estereotipada y que se los ofrezco a todos. No sé si me está mirando una mujer, otra traba, un gay. No sé, sé que estoy ofreciendo mi cuerpo como estandarte de lucha. ¿Hasta acá el informe? ¿Estás Diego ahí todavía? Ahí está. Ah, bien, bueno. Ahí. Sí. Trabajo realizado por Diego Domínguez y Liz Domecq, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ahí vale aclarar que la primera que escuchamos es Loana Berkin, que falleció en 2016. Bueno, lo que escuchábamos, ¿no? Un poquito esto de la reafirmación de el ser travesti como una expresión de género que no entra ni en varón ni en mujer, o sea, no, lo no binario. Claro, sí, claro. Sí, sí. Y el cuestionamiento de las etiquetas, ¿no? Claro. Me pareció también ahí que lo resaltaron. Sí, sí. Y después al final, si escuchaban, estaba Diana Sacayán, que dice esto de pasar de ser una comunidad a un colectivo más organizado, con objetivos, claro, o sea, sí, más interpelación política. Hermosa, o sea, imagen, sí, sí, sí. Claro, sacarlo de la imagen de la travesti pintoresca y disponible para consumo, como diría Loana Berkin. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, estas dos cosas son como las características principales de la identidad política travesti. O sea, la construcción del cuerpo, sí, y la construcción desde la calle. Vamos a ver si nos entra una pequeña línea histórica. Vamos a tratar de ajustarla mucho en pocos minutitos, que tiene que ver con los 90 y los 2000, o sea, estas dos décadas. Bien. Un poco también para entender esto y lo que siempre decimos, ¿no? Cualquier ley, cualquier reivindicación de justicia ganada tiene que ver con una historia de lucha, siempre, lo que decimos siempre, ¿no? Uh-huh. En los 90, está bueno ir repasar esto de, por ejemplo, la figura de Carlos Jauregui, que es el fundador de la CHA, de la, claro, Comunidad Homosexual, claro, Argentina, claro, aunque no parezca, tiene que ver con la organización de las travestis por la influencia y por la solidaridad prestada desde la CHA y también por la influencia en cuanto a que se organizan, ¿no? A impulsar la organización. Sí. Hay muchas organizaciones de esos momentos, está ATA, la Asociación de Travestis Argentinas, Travestis Unidas, que tiene una de las primeras referentes que aparece en la televisión, que es Kenny de Michelis, y Transdevis, que es Transsexuales por el Derecho a la Vida y la Identidad. También otra cosa que remarcan muchas de las referentes es esto de visibilizarse. En realidad es como, digamos, la política que todas las organizaciones sociales primero tienen como el primer objetivo, ¿no? Claro. Como lo es el de trabajadores desocupados, salir y visibilizarse con diferentes métodos. En los 90, que comienzan las marchas del orgullo gay, recién en la segunda marcha aparece la sigla, la T, dentro de la sigla LGTBT, de que tanto, hay veces los que no conocemos nos costó ir entendiendo qué significa. Sí. De paso decimos que ya en la segunda había referentes políticos y estaba nuestra querida Norita ya ahí. Igualmente esta T genera resistencias hacia adentro de estas organizaciones, como se llamaban en ese momento, las minorías sexuales, ¿no? Uh-huh. Entonces esta visibilización también las travestis tienen que hacerse de su propia política hacia el interior de las organizaciones. Claro, claro. Uno de los momentos, como para resumir, que es bisagra, es uno de los primeros encuentros de organizaciones de diversidad sexual que se da en Rosario. Uh-huh. En ese momento es donde logran, hay un hecho muy particular que incluso en YouTube se encuentra, que es una obra de teatro en donde participa Loana Berkin y otras referentes políticas de las travestis, en donde muestran su vida cotidiana. Ah, y se llama Una noche en la comisaría, ¿no? Mm. Eso es un hecho, bueno, lo que logran ahí es sensibilizar a los otros colectivos de gays y lesbianas que se disculpan, empiezan a aceptar. Claro. La primera visualización de las travestis es un homosexual con cuerpo de mujer. Uh-huh. Y otro tipo de visualizaciones, ¿no? Justamente veníamos de hablar de que no se trata de lo binario. Sí. Así que es toda una dificultad también ahí para ellas introducir esto. Y bueno, y en los 2000, para hacerlo cortito, Diana Sakashian es considerada también una travesti piquetera, porque en el 2001, como muchas otras, sale a cortar rutas y a tratar de también meter las consignas y los reclamos del movimiento de las travestis para que sean parte del reclamo del movimiento piquetero. Ella funda el MAL, que es el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, basado un poquito en el MTL, que es el Movimiento Territorial de Liberación, que conocemos desde esos años en lo que es toma de tierras y recuperación para vivienda, etcétera. De Diana podemos también marcar, para no quedarnos en... Va, de Diana y de Loana, que veníamos marcando. Uh-huh. Otro de los hechos importantes es en el 2006, que tiene que ver con la edición de la Gesta del Nombre Propio, que es como un primer relevamiento hecho por ALIT, que es la organización de Estado Loana, y editado por Madres de Plaza de Mayo, que también empieza a tomarse el tema en serio. Y este relevamiento lo que nos permite es tener, incluso hoy, las cifras que nos dicen que el 80% de la población travesti está en situación de prostitución y que la expectativa de vida es entre 35 y 40 años. Sí. Claro. Bueno, como para ir cerrando, porque hay muchas cosas más, como las experiencias de cooperativas, dentro de lo que es las leyes, la Ley de Identidad de Género en el 2012, que lo que hace es despatologizar la condición trans, o sea, sacarlo de que es una enfermedad. Claro. Y en el 2015 está la Ley de Cupo Trans, que es la parte también que todavía falta, si bien todo es una lucha, que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Y con y que tiene que ver con esto de la discusión de la prostitución. Por eso hay muchas organizaciones y las travestis impulsan en general el abolicionismo, ¿no? Claro. Esta Ley de Cupo Trans es impulsada por Diana, creada por Diana Sakashian. Uh-huh. Está vigente, pero no está implementada y es solo para la provincia de Buenos Aires. Sí. Uh-huh. Y hay varios casos de que algunos han sido despedidos, entonces hay problemas con eso. Uh-huh. Sí, hay problemas en general. Sí. Las cooperativas también, cuando hablas con ellas, te dicen, bueno, es una parte de la solución, pero la solución final es acéptennos. Claro. En cualquier trabajo, ¿no? Totalmente, claro. Uh-huh. claro. Diego, seguramente esto lo vamos a seguir porque, has señalado cosas que sería importante ir desarrollando en semanas venideras. No sé qué te parece. Sí, por supuesto, hay que seguir desarrollando y bueno, hay que tener en cuenta que el juicio por el travesticidio de Diana Sakashian tiene 4 audiencias más que arrancan el 2 de mayo próximo. Exactamente. Perfecto. Bueno, iremos siguiéndolo también eso paso a paso como venimos haciéndolo. Muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. Bueno, un abrazo. Abrazo. Diego Domínguez en el aire y el trabajo realizado por Liz Domecq y Diego Domínguez.